Qué lindo te queda esa pinchita, Chetito Díaz. Regálame, regálame y se lo país. Sí, sí. Tu pincha, Chetita, tu pincha, regálame. Tu pincha, Chetita, tu pincha, regálame. Junto a tu pincha, ponle tu pelo y tu perfume. Yo guardaré si me regalas. Regálame tu pincha, Chetita.